Yo creo que falta por ahí, a lo mejor, justamente que se nos convoque a jugadoras a decir, bueno, ¿cómo es la realidad del fútbol femenino en serio? O sea, desde el punto de vista nuestro. Porque yo entiendo que obviamente la disciplina tiene sus representantes a nivel, o sea, digamos, estructuralmente. Cada club tiene su representante, su delegado del fútbol femenino. Y cada club transmite su propia realidad también. Pero a lo mejor los problemas que tiene un plantel de primera A de fútbol femenino no son los mismos problemas que tiene un plantel de primera A de fútbol masculino. Claro. Y como que esa equiparación, no sé si es la correcta. Como Claro. que hay diferencias en lo que es la estructura y la formación del fútbol femenino que no son las mismas que el masculino. Que habría que tener en consideración, o sea, requiere un conocimiento más amplio, una profundización que nada, que obviamente llevaría su tiempo. También hace falta un montón de lo que es ver el fútbol femenino con una perspectiva de género, que yo creo que hoy por hoy a la AFA todavía le falta eso un poco, va bastante, no un poco, un montón. Pero bueno, hay que reconocer también que se está avanzando.